mesa sin pintar. El perro ahí afuera no para de ladrar. Siempre quiere jugar al palo, es un enfermo mental. Una enferma mental. Lo único que quisiera sería navegar por el paraíso de los sueños y nunca regresar. La verdad es que no sé si vos sos enfermo mental.